cerrado. Desde Santiago de Chile. A través de todas las señales, por satélite e internet. Esto comienza. Aquí. Todo música internacional. Todo música internacional. Is now the ultimate power in the universe. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que estén todos muy bien. Bienvenidos aquí a tu programa Todo Música Internacional, que revisamos, como todas las revistas anteriores, todo el acontecer musical de todas partes y de todos los estilos. Entrevista. Y nos vamos moviendo el satélite. A ver, ¿a quién tenemos? Hola, ¿qué tal? A Todo Música Internacional. Desde ya quiero agradecerles por este mini espacio que me han dado. Bueno, le cuento que me llamo Matías, soy de Argentina, provincia de Santa Fe. Soy el vocalista de La Caprichosa de Santa Fe. Bueno, nuestro grupo de cumbia se formó en el 2015 y fuimos ensayando, sacando temas. Al principio solo éramos cuatro, después se fueron sumando un par de músicos y bueno, con idas y vueltas pudimos grabar algo. Hemos tocado en cumpleaños, eventos y alguna que otra fiesta. Bueno, a los temas de La Caprichosa de Santa Fe lo puedes ubicar en YouTube como La Caprichosa de Santa Fe Adelanto 2019, donde ahí podrán escuchar temas como ¿A dónde vas?, Maldita muchacho, Chereche, La despedida, Chica cómica, Mi niña traviesa y Loco por tu amor, que son temas que elegimos para difundir y que ya sean el agrado de ustedes. Bueno, ya me voy despidiendo, lo dejo con el temita Chica cómica. Espero que les guste y que sea el agrado de todos ustedes. Y bueno, desde ya muchas gracias a Música Internacional y a todas las radios amigas. Desde ya, muchas gracias. De La Caprichosa. Un abrazo, estamos en frecuencia. Chau, chau. Un abrazo para toda la gente de la provincia de Santa Fe, Argentina. Esto es La Caprichosa y su single Chica Cósmica. Todo música internacional. Pero de su boca esa furia loca que me está matando. Pero de tus ojos tan iluminados, una luz que borre todo mi pasado. Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica, dramatizas todos tus movimientos. Pero no comprendes lo que yo siento. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Y el que estaba enamorado era mi amigo Chavito. Quiero de tu boca esta furia loca que me está matando. Quiero de tus ojos tan iluminados, una luz que borre todo mi pasado. Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica, dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Para Anita y Rubén, allá en los cocos. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Mauri, tocas acordeón, pero con sentimiento. Música rock, grande de la música de todos los estilos, aquí en Todo Música Internacional. Recuerda también enviarnos tus opiniones al hashtag Todo Música Internacional. Nosotros a través de Twitter estamos revisando constantemente las personas o bandas que más interactúen con el programa serán nuevamente invitados a este hermoso programa. Y ahora nos vamos a la entrevista. Una nueva entrevista. Un nuevo artista se nos presenta. Hola, mi nombre es Gabriel Reyes y soy vocalista del grupo La Mafia. Y junto con Cristian Sánchez y Robinson Caro estamos haciendo algunos temitas cover. Luego de eso estamos creando ya algunos temitas originales para toda la gente, para todo el público, y esperando que les gusten nuestras canciones y el estilo que estamos creando. Así que está hecho con mucho cariño, llevamos poquito tiempo, tenemos dos covers hechos y ya estamos haciendo ahora temitas originales. Así que pronto van a salir nuevos temitas, los cuales se los estaremos enviando. Así que con cariño para todos ustedes, para todo el público que lo va a escuchar, que nos da su apoyo. Muchas gracias, y para ustedes que hacen lo posible por difundir nuestra música. Así que estamos muy agradecidos a ustedes también, muchas gracias. Y para que vayan escuchando alguno de nuestros temitas, acá les dejo este que se llama Me Emborracharé. Ahí está nuestro temita con mucho cariño para todos ustedes, para el público. Muchas gracias por difundir nuestra música. Se le agradece un montón. Muchas gracias. Un saludo. Somos La Mafia. Me emborracharé. Me emborracharé. Internacional. Llega imponiendo su nuevo estilo para todo nuestro. Todo Música Internacional. Un abrazo, Gabriel. Un saludo bien grande para el productor Robin Caro. Grande la mafia, chicos. Esto era Me Emborracharé. Y no es chiste, tal vez muy próximamente. Y bien, vamos a la siguiente entrevista. Así es, Todo Música Internacional da pie a todos los estilos musicales y también de todas partes del planeta. Pronto tendremos novedades. Bien, ahora vamos a mover nuevamente el satélite, pero el satélite se mueve completamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Jaramillo, cantante, escritor, productor musical. Mi seudónimo, J-Drum, cantante de la música urbana, todo lo que tiene que ver con trap, trapbow, dancehall, R&B, reggaetón, entre otros estilos musicales. Bueno, yo canto desde hace como 10 años, en realidad de toda mi vida, desde que tengo uso de razón que yo canto, pero mi carrera musical comienza hace aproximadamente 10 años atrás, componiendo música por Fruity Loops. Tuve un álbum demo, el cual lo grabé no con los mejores estándares de calidad. Luego de eso, empecé a trabajar para mi siguiente y nuevo álbum, llamado La Nueva Nota Musical, donde hace poco, 4 meses, lancé mi primer sencillo, llamado Lejos de Aquí, el cual está en todas las plataformas digitales, en una página de internet donde se sube toda la música urbana, que se llama elgénero.com. Y ahí donde pueden encontrarme y descargarme, o a través de Spotify, Shazam, Claro Chile, de todas las tiendas. Yo he cantado en bingo, he cantado en varios eventos. También me tocó cantar en 2 ocasiones en una discoteca que se llama UDK, Universidad del Carrete, ubicada en Puente Alto, camino a Las Vizcachas. Y eso, ese es más o menos lo que es mi historial. Ahora sigo trabajando para sacar buena música, muchos proyectos que vienen, colaboraciones con artistas. Así que les mando un gran abrazo, un gran saludo, las mejores vibras a cada uno de los cantantes y artistas, bandas que están participando en Todo Música Internacional. Así que bueno, los dejo con mi nuevo single, Lejos de Aquí, de mi nuevo álbum, La Nueva Nota Musical. Esto es J-Drum. Desde el primer beso que nos dimos, comprendí cuál era mi destino. Sentía mi corazón mucho más vivo. Sigamos nuestro camino, bebé. Quiero llevarte lejos de aquí, pa' otro lugar solo es aparte, donde podamos ser. Es fascinante. Contigo me quedaré hasta el fin. Bebé, quiero llevarte muy lejos pa' otra parte, donde tranquilito yo te pueda cobijarte. Volar muy lejos junto, ir a lo más profundo de tu corazón, ya no doy más con este asunto. Tu padre y tu madre no te quieren ver conmigo, dicen que soy maleante, que dejémoslo de amigos. Se pone más difícil cada vez que te lo digo, que no te importe si jugamos a lo prohibido. Me encanta cuando se roza tu piel con mi piel, tu sonrisa bonita me hace enloquecer. El pasado déjalo solo en el ayer, vivamos el presente que te sentirás bien. Bebé, quiero llevarte lejos de aquí, pa' otro lugar, solo es tuyo, baby. Donde podamos estar un rato tranqui, donde pueda ver tu sonrisa pa' mí. Yo te quiero llevarte aparte, donde podamos ser felices. Yo te quiero llevarte lejos de aquí. te veo, pero el reflejo de tu sonrisa dice en tus deseos de querer estar junto contra viento y marea. No importa lo que digan, daré todo pa' que vea. Por ti dejé la calle, los asuntos en la brea. Te llevaré al infinito si es que lo deseas. Te bajaré a la luna si es que eso tú quisieras. Feliz ser el actor de esta telenovela. Me encanta cuando se roza tu piel con mi piel. Tu sonrisa bonita me hace enloquecer. El pasado déjalo solo en el ayer. Vivamos el presente que te sentirás bien. Bebé, quiero llevarte lejos de aquí, pa' otro lugar, solo es tuyo, baby. Donde podamos estar un rato tranqui, donde pueda ver tu sonrisa pa' mí. Yo te quiero llevarte lejos de aquí, pa' otro lugar, solo esa parte. Music. La nueva nota. Todo música internacional. Así es la cosa, cuando ustedes marcan el hashtag Todo Música Internacional, pueden también volver a elegir sus artistas preferidos, así como la que viene ahora en el ranking número 4. Reaparece nuevamente Angie Benaggi. Esto es Una de Dos. Te quedas con mis locuras o te doy el adiós. Tú sabes que yo no escribo a medias tintas, mi amor. Estás por completo, no quiero reservas. No, no. Toma mi corazón, por eso dame tu nochecita, sabes. Toma mi mañanita, sabes. Quiero a tu corazón, toma mi corazón. Angie Benaggi era nuestra rankeada de esta jornada de hoy, junto a su canción Una de Dos, recordando que a través de hashtag Todo Música Internacional pueden seguir tus artistas y también puedes opinar sobre el programa. Esperamos todas las opiniones. Ranking número 3. En el número 3 tenemos a la grandiosa banda La Mafia y Me Emborracharé. Chicos, a votar por La Mafia. Hashtag Todo Música Internacional. Ranking número 2. Y no te confundas. Para nada. Es la banda de Pipo, papá. En el número 2, Pipo y su banda. ¡Maldito! No me llevé la play ni la jarrita para el fernet. No me llevé la play ni la jarrita para el fernet. Chipas de la zapatilla, el freezer y la vajilla. Chipas de la pelo pincho y la mesita con la sombrilla, pero. No me llevé la play. y la jarrita para el fernet. No me llevé la play ni la jarrita para el fernet. Soy parte de la licuadora, junto con la batidora. Llévatelo al jardinero, llévatelo con la bordeadora. Pero no me llevé la play, no me llevé la play. No te pongan verdugas, sino que vicio voy a tener. No me llevé la play, no me llevé la play. Llévate la renoleta, el cine de Pipo y pasala bien. La ficha de que soy un tramposo y hablaste con tu abogado que quieres el divorcio. No tengo ningún problema que la casa se venda. Si nos ponemos de acuerdo te firmo lo que sea. Así que veniste un día con un Mercedes con acoplado y llevaste todo, todo. Pero no me llevé la play ni la jarrita para el fernet. No me llevé la play ni la jarrita para el fernet. Llévate la zapatilla, el freezer y la vajilla. Llévate la pelo pincho y la mesita con la sombrilla. Pero no me llevé la play ni la garrita para el fernet. No me llevé la play ni la garrita para el fernet. Llévate la licuadora junto con la batidora. Llévatelo al jardinero, llévatelo con la bordeadora. Pero no me llevé la play, no me llevé la play. No te pongan verdugas, sino que vicio voy a tener. No te llevé la play, no te llevé la... El gran Pipo no decía no te lleves la play. Ranking número uno. No me sale de nuevo. A ver si lo puedo editar una vez más. Ranking número uno, Ya, ranking número uno nomás. En el número uno, Juanca y su estilo. Locura y amor. Locura y amor. Que ayer nos amamos con tanta pasión. Te habías olvidado de aquellas locuras. Locura, mi amor. El tiempo que pasa aumenta las ganas de volver a ti. Entrar en tu cuerpo, mirar en tu adentro. Durmiendo en mi cuarto, te siento tan cerca. Que vuelo tus pasos, muy pronto te beso. Tu cuerpo moreno, veneno que bebo para revivir. Mas cuando despierto y me encuentro solo, entonces comprendo que nada era cierto. Mis lágrimas seco, me miro y me río, del cual loco estoy. Parece mentira que ayer nos amamos con tanta pasión. Te habías olvidado de aquellas locuras. Locuras de amor. El tiempo que pasa aumenta las ganas de volver a ti. Entrar en tu cuerpo, mirar en tu adentro. Durmiendo en mi cuarto, te siento tan cerca. Que vuelo tus pasos, muy pronto te beso. Tu cuerpo moreno, veneno que bebo para revivir. Mas cuando despierto y me encuentro solo, entonces comprendo que nada era cierto. Mis lágrimas seco, me miro y me río, de cual loco estoy. ¡Loco! ¡Loco, loco, loco por ti, mujer! con Juanca y su estilo. Nos vamos despidiendo. Una vez más, invitados para todos seguir conectados a través de las redes sociales. Hashtag Todo Música Internacional. Larry Constantino se despide una vez más. Agradecidos por la sintonía de todas las radios que nos siguen a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Nos vemos. A través de Constantino Ideas Audiovisuales y toda la red de radios internacionales online. Esto fue Todo música internacional. Todo música internacional.